Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Como siempre, es un noticiero popular con noticias locales, regionales e internacionales. Adelante con algunas noticias importantes de esta semana. Y el presidente Biden y Netanyahu colaborarán para, cito, evitar más tragedias de civiles, dicen esta nota de La Jornada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el miércoles su visita a Israel con la promesa de demostrar al mundo que Estados Unidos se solidariza con el pueblo judío y comentó que la letal explosión de un hospital de la Franja de Gaza parecía ser obra, cito, de otro equipo y no del ejército israelí. En función de lo que he visto, parece que la obra del otro equipo fue y no de ustedes, dijo Biden al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una reunión refiriéndose a milicianos. Sin embargo, Biden dijo que, cito, mucha gente no estaba segura de que había causado la explosión. Biden afirmó que trabajará con Israel para evitar, cito, más tragedias de civiles en el duodécimo día de la guerra entre Israel y el movimiento islamita palestino Hamas, que ya ha causado miles de muertos. Y dijo Biden, continuaremos trabajando con ustedes y nuestros socios a través de la región para evitar más tragedias de civiles inocentes. A su lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló, y cito, que su país hará todo lo posible para evitar muertes de civiles. Por otro lado, Hamas acusa a Estados Unidos, cito, de ser cómplice de las masacres israelíes en Gaza. El movimiento islamita palestino Hamas acusó a Estados Unidos de ser cómplice de su aliado Israel en los ataques en curso en Gaza, luego de un bombardeo que causó la víspera a cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza. Y aquí hay una cita, dice, el apoyo continuo por parte de la administración de Estados Unidos a la narrativa sionista la hace cómplice de las masacres, de la ocupación y de la masacre del hospital en Gaza, indicó Hamas en un comunicado. Y en últimas noticias, Irán advierte sobre posibles ataques contra Israel en medio de enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Líbano. Esta nota de Democracy Now. Turquía ha dicho que está negociando con la organización Hamas para que libere a los rehenes que fueron capturados en el mortífero ataque que llevaron a cabo el 7 de octubre en Israel. Y mientras tanto, Irán ha advertido de una posible acción preventiva, entre comillas, contra Israel, al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes se preparan para una posible invasión terrestre en Gaza. Por otro lado, Israel y Hezbollah, un grupo libanés respaldado por Irán, han estado intercambiando disparos de artillería en la frontera entre Israel y el Líbano. Esta nota de Democracy Now. Y se cancelan viajes y la explosión en el hospital complica la misión de Biden. Esta nota de Los Angeles Times, la cancelación de reuniones claves en Medio Oriente después del ataque mortal en el hospital de Gaza. El presidente espera romper el estancamiento sobre la ayuda al territorio. El presidente Biden partió el martes hacia Medio Oriente en una misión de alto riesgo para aliviar la crisis humanitaria palestina y reiterar el apoyo a Israel. El viaje se llevó a cabo incluso cuando la Casa Blanca anunció que las reuniones con líderes árabes clave habían sido canceladas después de una explosión que mató a cientos de personas en un hospital de la Franja de Gaza. la violencia, la muerte y la destrucción incesantes se dejaron sentir con mucha fuerza en esta región. Y Biden tenía previsto reunirse en Amán, Jordania, con líderes de Israel, Jordania, Egipto y la autoridad palestina. Pero hora antes de abandonar Washington, esas reuniones fueron canceladas y cualquier posible logro de la misión quedó en peligro por la enorme explosión del hospital en Gaza. Los funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza dijeron el martes que un importante hospital que albergaba a civiles heridos y desplazados fue alcanzado por un ataque aéreo israelí que rápidamente envolvió el complejo en llamas. El ejército israelí dijo que estaba investigando, pero atribuyó la explosión a un lanzamiento fallido de un misil por parte de la Jihad Islámica, una facción militante más pequeña aliada de Hamas, ubicada cerca del hospital. La noticia de la matanza enfureció a los palestinos de toda la región, incluso en zonas que habían estado relativamente tranquilas. Las manifestaciones en Cisjordania se extendieron a la vecina Jordania. Y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, decidió el martes por la noche boicotear la reunión de Biden, dijo su oficina. Abbas no tiene una posición gobernante en Gaza, pero supervisa la mayor parte de Cisjordania. Esto luego obligó a cancelar una reunión en Jordania con el rey Abdullah y el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi, según un funcionario de la Casa Blanca. Y la ministra española pide romper relaciones diplomáticas con Israel. Esta nota de la jornada. La ministra de Derechos Sociales del gobierno español, Ion Belarra, se mostró partidaria de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y de denunciar por genocidio y crímenes de guerra al ministro Benjamín Netanyahu, al primer ministro, a raíz de la incursión militar en la Franja de Gaza. Belarra, que también es la secretaria general de Podemos, propuso que la comunidad internacional y la Unión Europea promueva el embargo de armas a Israel. Belarra, que representa a Podemos en el gobierno de coalición con el Partido Socialista Obrero Español, elevó el tono de sus denuncias contra Israel a raíz del bombardeo en el hospital de Gaza, que dejó más de 500 personas muertas, y también después de la carta pública de la delegación diplomática israelí en España, en la que denunciaba que un sector del gobierno español estaba justificando y aparando acciones terroristas del tipo de Daesh. La ministra española estuvo el pasado domingo en la manifestación en Madrid en apoyo del pueblo palestino y desde que inició la última escalada militar en la zona denunció el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Pero ahora dio un paso más y exigió a su socio en el poder, el PSOE, que rompa relaciones diplomáticas con Israel y se personen en la querella criminal en el Tribunal Internacional de La Haya contra Netanyahu. Preguntada acerca de la predisposición del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a cumplir con sus exigencias, Belarra explicó que la decisión, cito, está en su mano y tomar medidas urgentes en el sentido que pedimos significaría que España está liderando a la Unión Europea como corresponde. Y en otras medidas, Belarra también pidió que Sánchez y el resto de los mandatarios europeos se comprometan en trabajar para que el Estado de Israel tenga un, cito, embargo de armas, ya que a su juicio, solo así se podrá, cito, poner fin a los bombardeos indiscriminados contra la población civil. Y Rashid Khalidi analiza el enfoque de Israel primero del presidente Biden y la creciente indignación que hay en todo Medio Oriente por los ataques contra Gaza. Esta nota de Democracy Now. El presidente Biden está en Israel en una muestra más de apoyo a su implacable ataque a la Franja de Gaza, que ha reducido gran parte del territorio a escombros y ha provocado al menos 3.300 muertes, así como el desplazamiento de más de 1 millón de personas palestinas. Israel también continúa manteniendo un sitio completo sobre Gaza que impide el ingreso de alimentos, agua, combustible, medicamentos y otros productos de primera necesidad. Mientras tanto, crece la indignación internacional por la explosión masiva en el Hospital Bautista Al-Hali, que mató a cientos de personas el martes 17 de octubre. Las autoridades palestinas dicen que fue un ataque aéreo israelí, mientras que Israel afirma que la explosión fue causada por un lanzamiento fallido de cohetes por parte de milicianos de Gaza. Quienquiera que haya sido el responsable, el resultado será una enorme ira hacia Estados Unidos por su apoyo incondicional a Israel, además de un nuevo incremento en la cifra de muertes dentro de Gaza, dijo el historiador palestino estadounidense Rashid Khalidi, que es profesor de la cátedra Edward Said de Estudios Árabes Modernos de la Universidad de Columbia. Diversos mandatarios de países que tienen en común denominador expulsar migrantes a Estados Unidos han confirmado la participación en la cumbre sobre la migración que se llevará a cabo el 22 de octubre en Palenque, Chiapas. Esta nota de La Jornada. Los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Colombia, Gustavo Petro, de Venezuela, Nicolás Maduro, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, así como el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Guatemala, Alejandro Yamatei, han confirmado hasta el momento su participación, confirmó el presidente López Obrador en la rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional. El tabasqueño refirió que el fenómeno migratorio, cito, es un problema que puede agravarse, ya de que por sí es preocupante porque está creciendo el número de migrantes y tenemos que atenderlo y atender las causas y al fondo, no más estar conteniendo o pensando en militarizar las fronteras, en los muros, eso no resuelve nada. Hay que atender las causas, hay que ir al fondo, hay que procurar que la gente que por necesidad se echa a andar para buscarse la vida pueda, si son atendidos, quedarse con sus familiares, en sus pueblos, con sus costumbres, tradiciones y no correr riesgos, dijo. Sostuvo que los países de origen de los migrantes pasan por dificultades y enfatizó que en el caso de Cuba, la migración está relacionada con inhumano bloqueo impuesto a la isla por Estados Unidos. Y aquí hay una cita, dice, el bloqueo es inhumano, violatorio de los derechos de los pueblos. Eso es un agravio mayor al pueblo de Cuba, el que se le bloquee, el que se castigue al que quiere ayudarlos, el que no puedan llevar a cabo relaciones comerciales con ningún país porque las empresas son sancionadas. Y los derechos humanos, ¿qué pasa? Y la gente, ¿saben por qué lo hacen? Por cuestiones políticas, para que ante la necesidad, en este caso el pueblo de Cuba, se rebele en contra de sus autoridades, o sea, crear un ambiente de inconformidad por falta de lo indispensable, por falta de alimentos, de satisfactores básicos, para con propósitos políticos socavar a la autoridad de otro país. Eso es una violación flagrante a la soberanía de los pueblos. Nadie tiene derecho a hacer esto. Y sostuvo que para atender el fenómeno migratorio, cito, tenemos que ayudar a todos e hizo un llamado a que las naciones que tienen posibilidad económica ayuden y cooperen, porque se gasta tanto en armamento, en la guerra, en lo irracional, en la destrucción, y no se apoya a la gente que necesita lo básico, que necesita oportunidades de trabajo, de bienestar. Eso es lo que nosotros estamos planteando, y para eso es esta reunión del domingo 22 de octubre en Palenque, Chiapas. De acuerdo a este importante reporte Latino Database, que demuestra que el número de latinos, de afroamericanos y otras personas de color que han muerto a manos de la policía en Estados Unidos es casi el doble de la cantidad reportada. Esta nota de Democracy Now! Un informe recién publicado por el proyecto de investigación y documentación La Raza Database Project revela que la cantidad de latinos, afroamericanos y otras personas de color que realmente han muerto a manos de la policía en Estados Unidos podría duplicar la cifra que generalmente se toma como referencia. El estadístico y demógrafo Jesús García explica cómo el equipo fusionó conjuntos de datos de proyectos de investigaciones independientes sobre la violencia policial para determinar con mayor precisión el origen étnico de las víctimas. Y dijo, y cito, es terrible ver estos números, dijo García. Los resultados son claros y simples. La gestora del proyecto, Yvette Xochitl Boiso, califica este proyecto como innovador, ya que no hay algún estudio que tome este tipo de recolección de datos sobre violencia policial a nivel federal. Y dice, es muy desafortunado que no exista ningún tipo de recopilación real de información que ayude a trabajar contra este tipo de violencia. Dice Boiso, quien pide una mayor rendición de cuentas por estos hechos. Dice, lo más inquietante de todo es la tasa de impunidad. Y en esta nota del Register del condado de Orange, dice, aumenta el impacto económico latino. Los estudios muestran que las empresas generaron más de 800 mil millones de dólares en ingresos en 2021. El residente de Bell Garden, que pasó 2 años en México esperando a que llegaran sus trámites de residencia permanente, aprovechó ese tiempo para perfeccionar su oficio y seguir una carrera en el café, que es su especialidad. Ahora, Sánchez Salazar es copropietaria de una marca de café llamada Malcriada, con un menú inspirado en la herencia y la cultura mexicana y chicana. En 2022, Sánchez Salazar y su novia comenzaron a preparar y vender frijoles y mezclas en tiendas temporales en todo el sureste de Los Ángeles. Y aquí hay una cita, dice, creo que para mí ser una empresa de propiedad latina es algo que realmente llevo conmigo donde quiera que voy, dijo Sánchez Salazar. Para nosotros esto es muy importante, es parte de nuestra misión, preservar la cultura que heredamos y también compartirla con otras personas. Sánchez Salazar se encuentra entre un número cada vez mayor de latinoamericanos que persiguen sueños empresariales y cuyo grupo demográfico se ha convertido en un importante motor del crecimiento económico. Nuevos informes publicados a mediados de septiembre y octubre durante el mes de la herencia hispana demuestran que los latinos en Estados Unidos están impulsando la economía tanto como consumidores como propietarios de empresas. A medida que los trabajadores mayores no latinos se jubilan, las investigaciones muestran que los latinos más jóvenes ingresan al mercado laboral, contribuyendo a través de negocios personales, gastos e ingresos fiscales. Casi 5 millones de empresas propiedades de latinos en todo el país. Los latinos generan más de 800 mil millones en ingresos anuales, según un informe del Departamento del Tesoro y la Iniciativa de Emprendimiento Latino de Stanford, que publicó este estudio el jueves. Estados Unidos es el hogar de más de 62.5 millones de latinos, el 19% de la población de Estados Unidos, según este informe, y un estudio anual del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA, se llama Health y la Universidad Luther de California, muestra que la producción económica total de los latinos fue de 3.2 billones de dólares en 2021 frente a 2.8 en 2020. El informe también señaló que los latinos en Estados Unidos tienen el quinto producto interno bruto, que es una medida de valor total de bienes y servicios del mundo, y es mayor que el de India, Francia o el Reino Unido. Esto representa un crecimiento de 7% ajustando a la inflación y supera la marca de los 3 billones de dólares. Por primera vez, dijeron los investigadores, que también dicen que estas cifras están impulsadas por los rápidos aumentos en los ingresos de los latinos. Casi el 25% de todos los nuevos emprendedores en 2021 fueron latinos. Y lo notable entre los números es que los latinos más jóvenes se están uniendo a la fuerza laboral, gastando e iniciando negocios. El informe de Latino Donors Collaborative enfatiza que este grupo demográfico es significantemente más joven que otros grupos. La mayoría tiene menos de 25 años. Una combinación de un sólido crecimiento demográfico con una alta participación de la fuerza laboral y un creciente capital humano que seguirá impulsando este crecimiento que se está observando hasta ahora, dice el informe. Y también hay 1 millón de latinos en el país que cumplen 18 años cada año. Ahora suministran casi el 80% de todos los trabajadores de nuestra economía. Y aquí hay una cita, dice, con juventud general sólida ética de trabajo, profundos valores familiares, espíritu emprendedor, estilo de vida saludable y mucho orgullo, los latinos están preparados para impulsar la economía de este país para mediados del siglo XXI. Dice este informe, el conocedor de café, como mencionamos al principio, Sánchez Salazar, se enorgulleció de escuchar sobre el creciente PIB latino. Él y su socio comercial esperan algún día abrir sus propios cafés Malcriada en todo el sureste de Los Ángeles. Dijo, y cito, me gusta saber y creer que soy una de esas personas que trabajan muy duro y que hacen las cosas sin esperar nada. Durante generaciones no necesariamente esperamos las mejores condiciones laborales ni los mejores beneficios. Los latinos están aquí para contribuir. No somos gorrones. Y el propietario de Seis Soles Wine Company, Christopher Rivera, vende vinos al por mayor en Orange, en Santa Ana y en toda la región, y sueña con abrir una sala de degustación en el condado de Orange. El nativo del norte de California dijo que las uvas se cultivan en Lodi, pero el cierre del coronavirus le hizo redirigir el negocio a Internet. Dice el nombre de la empresa, Seis Soles, está inspirada en la ascendencia y la tradición azteca, respetando los valores familiares tradicionales mexicanos y promoviendo nuevas ideas. Es parecida a la experiencia de Jessica Sosa Cárdenas, residente de Los Ángeles, que cofundó una marca de ropa infantil llamada P3, que vende mamelucos orgánicos cocidos a mano en mercados emergentes y minoristas en todo el mundo. Ahora la pequeña empresa, iniciada por dos hermanas mexicanas de segunda generación, ofrece una gama de ropa infantil que representa ser latino. Las colecciones P3 también celebran a los padres LGBTQ y aquellos con hijos a través de la fertilización in vitro, la gestación subrogada o la adopción. Sosa Cárdenas dijo que P3 contribuye a la comunidad a través de asociaciones locales y ella siente que es importante animar a otras mujeres de color y sus negocios. Y bueno, y aquí hay una cita de Sosa Cárdenas. Dice, trabajar en esta marca que es representativa de mi cultura es enorme porque es la doble capa de no solo ser latina, sino también ser mujer y saber que pude lograr todo esto. Quiero que esto sea un ejemplo de lo que se puede hacer con el verdadero compromiso y el trabajo duro, dijo Sosa Cárdenas, que tiene 38 años, y dijo, el amor por mi familia, el amor por mi cultura, el amor por nuestras tradiciones, de eso es de lo que se trata. Make them welcome Los Cenzantles. By my mother, I am Mexican. By destiny, I am American. I am of the golden people. I am Mexican-American. I understand you in English. I also speak Spanish. I am of noble people. I am Mexican-American. From Zacatecas to Minnesota, from Tijuana to New York, I am from two lands, and I defend both with honor. I have two languages, two countries, and two cultures. I am lucky and I am proud, because that is how God wants it. Woo! Yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te te comprendo en inglés, también te amo en castellano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Zacatecas a Minnesota, de Tijuana a Nueva York, los países son mi tierra, los defiendo con honor. Así es. Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo, en mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios. Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Thank you. Muchas gracias. Newsom hablará sobre el clima en China. Ambas partes pueden aprender una de la otra y es posible que él pueda cerrar la brecha entre las naciones. Esto es la nota de Los Angeles Times. A medida que las crecientes emisiones de combustibles fósiles continúan elevando las temperaturas globales a niveles récord, el gobernador de California, Gavin Newsom, viajará a China este mes para reunirse con funcionarios sobre imperativos ambientales como la energía eólica marina, la reducción de la contaminación del aire y la transición a vehículos totalmente eléctricos. Esta información, según la vocera del gobernador, aunque la fricción entre las mayores emisiones de gases de efecto invernadero del mundo dificulta la cooperación binacional, los expertos dicen que California puede ayudar a cerrar esta brecha a través de las relaciones diplomáticas subnacionales, fomentando la cooperación internacional y forjando asociaciones centradas en el clima. Y bueno, dice, estamos luchando en dos frentes. Pueden Estados Unidos y China aprender a vivir juntos en el mundo y podemos juntos tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dijo el exgobernador Jerry Brown, presidente del Instituto Climático California-China, con sede en la Universidad de California, Berkeley. California ha estado involucrada en conversaciones sobre el clima con provincias chinas desde al menos la administración de Schwarzenegger, cuando el Estado comenzó a buscar relaciones subnacionales con otras jurisdicciones. Pero las alianzas importantes comenzaron cuando Brown firmó un memorándum de entendimiento con China, comprometiéndose a realizar esfuerzos para promover la energía limpia, reducir emisiones de carbono y otros objetivos. En particular, la ciudad de Shenzhen y Guangzhou, en la provincia de Guangdong, cerca de Hong Kong, mostraron intereses en el entonces floreciente programa de límites máximos y comercio del Estado. Actualmente, China es responsable de alrededor del 30% de las emisiones globales de dióxido de carbono, en comparación con aproximadamente el 14% de Estados Unidos y menos del 1%, perdón, menos del 1% de California. Y bueno, aquí hay una cita de Michael Davidson, que es un profesor de ingeniería y políticas de la Universidad de California en San Diego. Dice, California no solo necesita liderar en su propia jurisdicción, sino que también necesita que otros

Y muchas gracias al Instituto Harvard por mandarnos esta noticia de lo que sucedió anoche allá con los concejales en Santa Ana. Familias por Elecciones Justas llenó la reunión del Ayuntamiento de Santa Ana en apoyo del voto de los no ciudadanos. El ayuntamiento está considerando colocar el voto de no ciudadanos en la boleta de noviembre de 2024 para que los votantes decidan qué van a ser los resultados de esta propuesta. Sin embargo, la resolución electoral propuesta y el lenguaje utilizado por el personal de la ciudad fue solo una medida de consulta y no reflejaba lo que los concejales y la coalición comunitaria SAFE están luchando por lograr, siguen defendiendo. Después de que decenas de residentes y la comunidad, así como organizaciones comunitarias, dieron comentarios públicos llamando al ayuntamiento para aprobar una votación, una resolución que, de ser aprobada por votantes, enmendaría los estatutos de la ciudad para ampliar el derecho al voto a todo Santa Ana, a todos los residentes que pueden votar de Santa Ana. Sin embargo, el ayuntamiento, a través del abogado de la ciudad, trajo de vuelta el artículo con lenguaje lleno de legalidad que es vinculante al 7 de noviembre. Este es un movimiento impulsado por residentes luchando por la representación política en la ciudad. Únase a nosotros en el próximo, en la próxima reunión del ayuntamiento. Y otra vez gracias a los concejales Hernández, Vázquez y Pan por su firmeza y su apoyo a la comunidad. Y gracias también al Instituto Harvard por esta noticia. There anytime you need me.

Mi nombre es Alonso Orozco, soy de Cocula, Jalisco y tengo 17 años. Mi nombre es Jesús Servín y tengo 26 años. Mi nombre es Arturo y yo tengo 21 años. Mi nombre es Carlos Rojas y tengo 21 años. Mi nombre es Melanie Juárez y tengo 20 años. Muchas gracias.